escuches donde estés. Oxygen, el aire. Catupe Kumachu de Cosquín Rock. A través del aire de Mega 98.3. Cosquín Rock 2009 en directo, día 1. Pide otra piel.